Mira, he aquí una banda realmente difícil, sobre todo difícil de definir. Uh-huh. Se trata de, alemanes nuevamente, Rafsilk. El líder de Rafsilk, Ferdi Dornberg, que nosotros conocemos porque vino aquí a la Argentina con Roland Grappow como tecladista, es un tipo, además de muy locuaz y con ideas efervescentes todo el tiempo, es un tipo que ha participado como colaborador en muchos otros proyectos. Uh-huh. Lo llaman todo el tiempo. Pero además de eso tiene su propia banda, Rafsilk, la cual comenzó con un estilo determinado de hard rock, producía Stefan Kaufmann de Accept, el primer disco, y continuó descolocando absolutamente a todos los que escuchaban cada nuevo producto de la banda, porque cada disco era completamente distinto del anterior, a pesar de que mantenía influencias básicas que iban desde el power metal hasta Queen. Uh-huh. De pronto, algunas inclusive muy extravagantes. Bueno, en algún punto Rafsilk cambió de cantante, el característico Jan Barnett terminó yéndose e ingresó Thomas Ludolfi en su lugar. Lo que vamos a escuchar ahora pertenece ni más ni menos que a Beyond the Sundown, un disco que también encontró esa resistencia de parte de los fans que estaban buscando un sonido o una identidad de parte de la banda, que no se termina de dar nunca porque cambia de idea, de estilo, de concepto todo el tiempo, de una manera casi proteica, cala el lenguaje. Una banda mutante. Sí, exactamente, ese es el caso de Rafsilk. Es más, tiene discos absolutamente brillantes y otros que son prácticamente incomprensibles. Y todo en el mismo lote, uh-huh, bajo el mismo nombre. El tema que escogimos, neutrofobia. ¿Qué clase de fobia es la neutrofobia? No sé, por ejemplo, fobia a los artículos neutros. Por ejemplo. ¿Qué te parece? Bien.